justicia dé la espalda a la sociedad de una manera tan cruel, en un caso tan aberrante como fue el asesinato y la violación de Lucía Pérez, y que en el marco también dé a conocer este fallo de las movilizaciones por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que sintetiza también el femicidio de tres hermanas, las hermanas Mirabal, en República Dominicana. Así que parece que no hubiera pasado el tiempo entre aquel asesinato a los primeros años del siglo pasado y este asesinato producido hace 2 años atrás de una manera terrible, desconociendo también sobre todo esto que el feminismo y que el movimiento de mujeres argentinas viene reclamando y que está plasmado en muchas leyes argentinas, que estuvo también en muchos procesos de políticas públicas puestos sobre la mesa, que hay una desigualdad estructural entre varones y mujeres, entre quienes tienen el dinero y quienes no, quienes tienen el poder, la posibilidad y la legitimidad para hacer determinadas acciones hasta la muerte, y que eso no está castigado de ninguna manera por las instituciones, por lo menos, ¿no? Porque la sociedad sí salió a manifestarse muy fuertemente el propio lunes 26, y luego también en las asambleas que se hicieron el día de ayer en distintos puntos del país y que concluirán mañana en un paro nacional de mujeres nuevamente, y una movilización, una concentración en verdad en todos los edificios de los tribunales, acá en Buenos Aires es en el Palacio de Tribunales, en la calle Lavalle, para repudiar la justicia sobre todo.